tenían que dotar de una persona del área de movilidad para la oficina de la bicicleta. Y esta gestión corresponde a la Delegación de Recursos Humanos. Gestión que no entendemos por qué no se desbloquea de una vez. Y queremos ponerlo sobre la mesa porque consideramos que es fundamental para esta ciudad. Vendría a complementar el trabajo que se está haciendo en este sentido junto con el plan estratégico al aumento de carriles bici, el incremento del parque de bicicletas públicas que se tiene previsto hacer.